primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. El icónico caricaturista, escritor argentino, el Negro Fontana Rosa, alguna vez dijo: ¿qué carajo me importa lo que hiciste con tu vida? Me importa lo que hiciste con la mía. La alusión apuntaba a Diego Armando Maradona. Argentina llora al Diego de la gente. El mundo lo despide con honores. Maradona fue mucho más que un futbolista. Maradona fue un emblema que reivindicó historias, sociedades, gente. Maradona nos mal acostumbró. Siempre pensamos que sus milagros dentro y fuera del campo iban a ser eternos. Y un día el maltrecho cuerpo dijo basta. Pero los artistas viven a través de su obra. Y por eso Diego es inmortal. Hay mil anécdotas que referencian lo que significó Maradona para el mundo del fútbol y para el pueblo, para su gente. Una vez cubría a Newell's cuando Diego apuraba sus últimos cartuchos como jugador allí en Rosario. Finalmente se terminó retirando en el Boca de sus amores. Recuerdo que lo acompañé en una especie de procesión del afecto hasta la cancha de Independiente. El Newell's jugaba con el Rojo de Avellaneda. Era impresionante la cantidad de gente que lo rodeó, la caravana de amor que lo cortejó. De vuelta en el hotel me animé a decirle: ¿cómo podés vivir así, Diego? Y él me respondió: es que yo soy el Diego de la gente, querido. Mi vida es esto. Y mi vida la amo. Elegiría mil veces ser Maradona si tuviese la posibilidad de volver a nacer mil veces. Eso también era Diego Armando Maradona. Se fue una leyenda. Nació un mito. De aquí en más, las hazañas de Maradona se transmitirán de generación en generación. Eso también nos deja Maradona. La tristeza nos embarga. Las lágrimas nos acompañan. Las condolencias son universales. Pero insisto, nos queda el mito Diego Armando Maradona. El fútbol lo va a extrañar. Sus amigos, sus afectos van a recordarlo con inmenso cariño. Diego Maradona, insisto, es mucho más, o fue mucho más que un futbolista. Me cuesta hablar en pasado cuando me refiero a Diego. Son muchas cosas vividas. Para un argentino, Maradona es una religión. Y ello excede al Mundial de México 86, que nos hizo ganar. Para un argentino, Maradona es un culto. Para un argentino, Maradona es un sentimiento. Podríamos definir el legado de Maradona en un solo partido. México 86, Estadio Azteca, Inglaterra, el pirata inglés. Aquel partido de fábula, aquel partido que lo convirtió en leyenda, tuvo la trampa del gol con la mano de Dios, y tuvo el mejor gol de la historia de los mundiales. Nunca más volveremos a ver algo similar. Diego es eso, nos regaló eso. Nos regaló la utopía de que de vez en cuando se le puede mojar la oreja a los poderosos. Nos regaló la utopía de saber que podemos pelear quijotescamente contra aquellos que nos pisan la cabeza día sí y día también. Diego nos regaló alegría, Diego nos hizo un poquito más felices. Y el 25 de noviembre de 2020, Diego nos deja mucho más solos, en un año de mierda, permítame la expresión. Gracias por todo, Diego. A nombre del fútbol, mil gracias, infinitas gracias. A los futboleros de ley no nos va a alcanzar la vida para extrañarte y para devolverte un 1% de lo que nos diste. Maestro, el paraíso de los elegidos lo recibe con honores. Abrácese de nuevo con el Tata Brown. Bese hasta el infinito a la Tota y a Chitoro. Tire paredes con Johan Cruyff. Maestro, lo vamos a querer toda la vida. Mientras Baloy circulaba juntando papelitos contra el parante derecho.